Y este es uno de los hits más destacados, quizás el más importante. Fue número uno por 6 semanas. Y ahí va con el New Wave, Blondie, Call Me. De Blondie, 1980, fue número uno por 6 semanas, fue la canción número uno de ese año. ¿Qué les parece? Junior también está disfrutando la programación, a la vez que Isaías Monroy rumbo a la costa atlántica. A ver, Hugo, éxitos, por favor, con mucho gusto. Hoy estamos con New Wave. Shalim Delgado, a Don Jorgito, también Christine, que dice que le encanta esa canción. Master Cluster y Ideal. Lara dice, excelente señal, gracias. Tenemos a Max Pérez, a Carlos Alberto de León. A ver, a Belkis también dice presente en esta programación. Karen, Patty, Daisy y George disfrutando el homenaje al New Wave. A ver, Gerardo quiere saludar a su hermano José y con muchísimo gusto, claro. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las informaciones deportivas. El equipo de atletismo de Estados Unidos ha cancelado su preparación preolímpica en Japón por motivos de seguridad en medio de la pandemia de COVID-19, anunciaron el miércoles las autoridades locales, lo que plantea más dudas sobre la celebración de los Juegos. El equipo iba a entrenar en Chiba, prefectura vecina a Tokio, antes de los Juegos, pero el campamento fue cancelado por temor a la seguridad de sus atletas, según un comunicado de las autoridades de Chiba.